De norte a sur, de este a oeste, Radio Piedra Blanca. Se escucha con gran poder y potencia, llegando a todos los confines de nuestra región. Con una programación ininterrumpida, llevando el mensaje musical, educativo, cultural, religioso, social y sobre todo, impulsando el desarrollo económico de nuestro gran departamento de Olancho. Radio Piedra Blanca. La B grande de Olancho. Porque me quedo aunque me hieras a tus anchas. No hallo la puerta con las... Hay millones que en pecado mueren. Escucha su llanto de dolor. El Señor Jesús está llamando. Cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, la Iglesia de Cristo presenta El Mensajero del Evangelio, un programa transmitido por esta estación con el fin de llevar hasta su hogar el consejo de la Palabra de Dios. Y ya con ustedes, el predicador de este día. Hay millones que en pecado mueren. Escucha su llanto de dolor. Acudir con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iglesia de Cristo. Iglesia gloriosa, damos gracias a Dios. No hay... Oh, ven, ven, ven, ven, ven a la Iglesia de Cristo. Oh, ven, oh, ven, ven, ven, ven, ven a la Iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la Iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la Iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, ven, ven, ven. Ven a la Iglesia de Cristo, oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual Iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la Iglesia podernos reunir. Oh, ven, ven, ven, ven, ven a la Iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual Iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la Iglesia nació a la luz. Oh, ven, ven, ven, ven, ven a la Iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual Iglesia de Cristo el Señor. Damos gracias a Dios por este momento. Estaremos hablando en otra oportunidad. Bendiciones para todos aquellos que nos han escuchado. Dios les bendiga. El Señor Jesús está llamando.